Este programa es familiar, apto para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. No tiene subtítulos de apoyo. Sobredosis. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother should have built the wall. Mother, should I run for president? Should I trust the government? you think she's good enough? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí nuevamente que nos estén acompañando y, pues, sobre todo, agradeciendo a todos aquellos que estuvieron, pues, pendientes de nuestras publicaciones en los podcasts. Y habíamos tenido, pues, también ahí, pues, uno de nuestros episodios. Habíamos lanzado nosotros ya hace unos días un especial de Guatemala. Esto, pues, obviamente por una radio y un programa colombiano. Esto, pues, más o menos se emitió por ahí entre el año 2006-2009, cuando no era tan popular el formato podcast. Pero aún así, pues, nuestra música, la música guatemalteca, ha trascendido y ha salido de estas fronteras, no solo centroamericanas, sino también a nivel suramericano. Y muy bien, pues, como siempre, pues, ahí vamos sacando un especial relacionado con algo. Y en esta vez, pues, les voy a ser sincero, este especial lo habíamos querido haber hecho el año pasado, pero no lo habíamos hecho por cuestiones de tiempo. Ahí, pues, a veces vamos tomando algunos tiempos y unos momentos libres para nosotros ir preparando nuestros especiales. Y bueno, en este especial, pues, tenemos un especial del Día de la Madre. ¿Y por qué no incluirlo, o más bien dicho, programarlo con música que habla sobre la madre? Y les cuento que en este especial, pues, está interesante porque vamos a tener diferentes temas, diferentes puntos, diferentes reflexiones que hay de diferentes artistas. Y en este caso, iniciamos con una de las madres de las bandas, que es la agrupación Pink Floyd, el cual, pues, extrajimos un tema de su álbum para el año 1979, el tema The Wall, que, como saben, pues, este álbum es un álbum ópera rock conceptual. Todo gira en torno a un personaje que se llama Pink. Y este personaje, pues, cuenta la historia, más o menos, de todo lo que ha sido el vivir toda la situación de la posguerra. Y, pues, bueno, en este caso extrajimos un tema, el cual es el tema Mother. Y como les habíamos comentado, pues, este álbum de por sí, la agrupación es una agrupación que se ha caracterizado porque interpreta rock progresivo. Y una de las características de este tema es eso. Como pueden ver, inicia con un ritmo tranquilo y poco a poco, pues, va subiendo, va aumentando el ritmo, hasta que pues hay un solo de guitarra acústica y continúa con otro de guitarra eléctrica. De lo que podemos platicar de este tema, pues es bastante, interesante, porque en este pues nos relata más o menos una charla que tiene Pink, que es el protagonista de la historia, con su mamá. Al mismo tiempo pues él pues vive con mucho miedo, porque tiene miedo que golpeen o que su mamá sufra de algún tipo de violencia física. Sin embargo, pues hay alguien que a todas las preguntas y a las preocupaciones que tiene Pink, este pues le responde, que en este caso son los coros de David Gilmour. En este caso pues Pink es interpretado por Roger Waters y David Gilmour le va respondiendo. Por ejemplo, mientras que Pink está preocupado porque a su mamá no la golpeen, David Gilmour, que podríamos decir que es como que su voz interna, le responde con frases como: mamá hará que todas tus pesadillas se hagan realidad. Otra en donde dice: mamá pondrá todos tus miedos dentro de ti mismo. Y otro en donde dice: ella no te dejará volar, pero te va a dejar cantar. Luego de que suena nuestro solo de guitarra, Roger Waters continúa hablando con su madre, pero esta vez él, que es Pink, le pregunta opiniones sobre la novia que él tiene en ese momento, en la historia. A lo cual David Gilmour, que es su interior, le empieza a responder con frases como: mamá va a revisar a todas tus novias por ti. Otra frase es: mamá siempre encontrará dónde has estado. Y finaliza con la frase: mamá, ¿era necesario que fuese tan alta? Esto haciendo referencia a la pared que está siendo creada por el protagonista, que obviamente pues es The Wall, o el muro que se está creando para aislarlo del mundo real. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro especial e iniciamos con este de Pink Floyd. Y bueno, pues si ustedes nos quieren comentar sus sugerencias, sus comentarios, pues pueden escribirnos directamente a nuestra fanpage, que es Metalogy. Ahí pues pueden buscarnos y ahí nos pueden comentar. Vámonos con más música. Vamos a irnos con música de Lynyrd Skynyrd y luego nos vamos a ir con música de Thin Lizzy. Y le cuento que nos vamos a ir con un tema de Lynyrd Skynyrd, el tema Simple Man, este que se extrae de su álbum para el año 1973, y que este tema pues se considera una power ballad. Por cierto, así como su nombre lo indica, Simple Man, algo así como un hombre sencillo, es la letra de una canción en donde se habla de que una madre estaba como que teniendo una plática de vida con su hijo pequeño, el cual pues lo invita y le dice: mira, tienes que ser un hombre sencillo, seguir los sueños de tu corazón, encontrar la manera de encontrarte a vos mismo, o inclusive que también busque el amor en una pareja. La inspiración de este tema surge por el fallecimiento de la abuela de Ronnie Van Zant, vocalista de la banda. Y luego nos vamos a ir con Thin Lizzy, el tema Filomena. Pero de eso platicamos en nuestro regreso. Y recuerden, estamos en los podcasts del Frogman. We'll be right back. Took me from my childhood if you see my mother, tell her I'm keeping fine. Will you tell her that I love her? And I'll try to write sometime. If you see my mother, give her all of my love, for she has. Tell her I'm keeping fine. Will you tell her that I love her? And I'll try to write sometime. And it's all my town. It's all my town. It's all my town. When you're far across. Siempre agradeciendo a todos ustedes por estar en, no en sintonía, pero sí como siempre pendientes de nuestros podcasts. Por eso les cuento que en todo lo que fue el mes del noviembre, final de noviembre, diciembre del año 2021, tuvimos a bien estar produciendo y bueno, estuvimos de invitados en una radio y estuvimos ahí pues compartiendo diferentes géneros, los cuales pues en esos episodios usted puede escucharlos. Ahí pues estuvimos programando de todo un poco, pero básicamente fueron géneros que se salieron totalmente de lo que vamos haciendo en los podcasts del Frog One. Pero aún así son trabajos que con mucho cariño y con mucha dedicación, nosotros no solo se lo dedicamos al público que nos pudo haber escuchado en Radio AM, porque fueron programas para Radio AM, sino también para todos aquellos que lograron escucharlo nuevamente en nuestros podcasts. Nos fuimos con música de Lynyrd Skynyrd, Simple Man, de su álbum debut para 1973. Y también nos fuimos con Thin Lizzy, el tema Philomena. Este tema se extrae originalmente del año 1974 de su álbum Nightlife. El tema habla sobre la madre de Phil Lynott. Bueno, pues en este el tema hace una reflexión. Este es el segundo tema donde hace otra reflexión. Este tema hace una reflexión sobre una vida llena de amoríos, aciertos y errores. Y luego de la reflexión, el recordatorio que pues la madre aún está viva, está en casa. Y por favor, si alguno de ustedes la llega a ver, vean que por favor se encuentra bien y también que le diga que uno, o sea, nosotros, o sea, en este caso, pues nuestro protagonista, que en este caso sería Phil Lynott, le diga de que él se encuentra bien. Al mismo tiempo nos describe que el corazón de su madre es un corazón lleno de amor y que es un corazón de oro y que pronto, en algún momento que tenga libre, nuestro protagonista se va a comunicar con ella. Un tema pues bastante... podríamos decirlo que es un tema que va como que en la marcha, ya que pues podríamos decir que describe lo de muchos, ¿no? Que a veces porque se tiene mucho que hacer, pero ahí después vamos a comunicarnos y a indicarnos que todo está bien. Pero otro tema que se desprende. Por cierto, con estos tres temas que iniciamos, pues como que nos quedamos un poco en la década de los 70, con Pink Floyd en el 79, Lynyrd Skynyrd en el 73 y Thin Lizzy en el 74. Ahora vámonos con algo en español. Y nos vamos a ir ahora con algo de Rata Blanca. Un tema que pues ahora nos brincamos al año 2005, esta vez con su álbum La Llave de la Puerta Secreta. Este álbum incluye un tema, el cual se llama Mama. Y por cierto, este tema también es una reflexión, pero en este caso no nos lo mencionan, pero en el contexto de esta canción nos hablan de una madre que ya no está. Seguramente pues ella ha fallecido y como que se tiene una charla con ella de forma mental. El tema pues hace una comparación de la vida que se tenía al lado de la madre y obviamente ya de una persona que pues vive sola, va teniendo sus buenos y sus malos momentos y al mismo tiempo los compara con los buenos y malos momentos que tuvo con su madre, que extraña los llamados de atención, las lecciones de vida y por sobre todo describe ese desprendimiento que hay de dejar a la familia y a la madre con el afán de salir a buscar la gloria, el éxito y la experiencia de la vida de uno viviendo ya sea solo o casado. Un tema pues bastante interesante. Así que vámonos con esto y luego nos vamos a ir con música de Warcry. El tema que se llama El amor de una madre, un tema bastante controversial, pero cuando regresemos les voy a contar por qué. Bueno, aún así, pónganle bastante coco a la letra porque si está algo fuerte, sí. Thank you. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Thank you. Continuamos con más acá en los podcasts del Frogman. Nos fuimos con dos temas: el tema de Rata Blanca, Mama, y el tema de War Cry, El amor de una madre. Habíamos platicado de Mama y ahora pues de este tema bastante controversial de War Cry, El amor de una madre, original del álbum Donde está la luz, para el año 2005 también, misma fecha en el de Rata Blanca. Es un tema pues que aquí ya dejamos de un lado las reflexiones y pasamos a un caso, podríamos llamarlo un caso real. ¿Podría pasarles a ustedes? ¿Qué harían ustedes en este caso? El tema habla sobre la difícil decisión que debe de tomar una madre de apagar la vida de su hijo, ya que este está sufriendo mucho. Muchos han dicho que este tema hace alusión a la eutanasia. Como se sabe, la eutanasia es conocida también como la buena muerte, la cual acaba con la vida de una persona a petición de esta. Esto con el fin de minimizar el sufrimiento que esta está pasando. Al final de la canción nos hace ver que él, o sea, en este caso, la madre, sí, pues optó por hacer la práctica de la eutanasia y ella ahora pues está llorando en la cárcel. Un tema bastante fuerte, pero que también está en la programación de los podcasts de Frogman de hoy. Y nos vemos con otro tema, un tema que podríamos decir que es un tema que tiene historia. Es el tema de la agrupación Metallica. Así que nos vamos a ir ahorita con este. Es Metallica con el tema Mama Said. Este que es original del álbum Load para 1996. ¿Y por qué les digo que tiene historia? Bueno, pues hay temas, hay tres en específico, que es el tema The God That Failed, el otro es Dire's Eve y el otro es Until Sleeps. Estos temas fueron compuestos como una muestra de la mala relación que tenía el vocalista James Hetfield con su madre debido a las creencias religiosas, dado que sus padres eran miembros de un grupo, podríamos decirlo como un grupo pseudo religioso. Y pues ellos más que todo tenían una tendencia a ser una ciencia cristiana. Conforme esta doctrina, se prohibía el uso de medicamentos para curar enfermedades. Estaba prohibido. La madre de James Hetfield murió de cáncer cuando él tenía 16 años. Y este hecho marcó un serio conflicto entre James y los dogmas religiosos practicados por su familia. Es por eso que escribió estos diferentes temas. Y este en especial, pues podríamos decir que ya es un tema un poco más maduro, ya que pues en este tema pues ya se habla sobre algunos arrepentimientos que se tienen ya pasado el tiempo. En una entrevista que dio James Hetfield en diciembre de 2008, comentaba que este tema prácticamente era como la canción del hijo pródigo, que es el que se va peleando y luego regresa, pero es demasiado tarde porque la madre ya ha muerto y pues ya no puedes hablar con ella. También indicó que, en sus propias palabras dijo, fue darme cuenta que muchas preguntas quedaron sin respuestas, quiero decir esto, quiero preguntar aquello, y ya no puedes. Entonces, en este caso, la canción hace alusión a ese momento cuando se vuelvan a ver. Muy bien, vámonos con esto entonces de Metallica, Mama Said, y luego nos vamos a ir con un tema pues que tendría que estar en la programación. No mucho habla de las madres, pero podríamos decir que este tema hace, podríamos decir, en este caso pues hace el trabajo de una madre, que es Ozzy Osbourne con Mama I'm Coming Home, y que vamos a platicar qué tiene de esto de relación con las madres. Pero bueno, regresamos con más, vámonos con Metallica y regresamos con más acá en los podcasts del Frogman. Mama, she has taught me well, told me when I was young. Son, your life's an open book, don't close it till it's done. The brightest flame burns quickest, it's what I heard to see. Son's heart's owed to mother, but I must find my way. Sobre dosis. Let my heart go. Let your son go. Mama, let my heart go. Or let this heart be still. Veins, apron strings around my neck, the mark that still remains. Lived home at an early age, but what I heard was wrong. I never asked forgiveness, but what is said is done. Escuchar el sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.

invítenos, y si no, pues también puede usted invitarse acá con nosotros, y si no, también puede publicar en nuestro grupo para que impulsemos sus episodios. Nos fuimos con música de Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Este tema es original del álbum No More Tears para 1991. Hay que poner un contexto, porque siempre es bueno contextualizar la música o los álbumes cuando están ocurriendo. Y resulta que en los años 90, más o menos, Ozzy pues venía como que de una recha de una cuestión así mera gruesa con las drogas y el alcohol. Entonces era tan fuerte la cuestión de la recuperación ya en la década de los 90 que pues Ozzy ya no quería continuar. Así que el álbum No More Tears, el cual también se titularía la gira No More Tours, marcaría el final de la carrera. Obviamente pues estamos en pleno 2021 y va ya a lanzar nueva producción, pero eso es lo que estaba pasando en ese momento. Inclusive parte de ello, Bruce Dickinson y Lemmy Kilmister de Motorhead ayudaron en la producción y composición de este álbum. Por ejemplo, temas como Hellraiser, Desire y I Don't Wanna Change the World son temas que fueron escritos por Lemmy de Motorhead. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el nombre de la canción? Bueno, pues tiene mucho que ver porque el tema en realidad está dedicado a Sharon Osbourne, a la que es su esposa, y que por cierto también es su manager. Y bueno, ¿y por qué? Pues él siempre la ha llamado Mama. Y esta canción describe prácticamente la vida que él iba a llevar luego de retirarse de la industria musical. Obviamente, pues como les comentaba, ya Ozzy quería retirarse por toda esa vida de excesos que había tenido, y entonces esta es una canción la cual le dedica a ella. ¿La razón? Bueno, vale la pena recordar que el padre de Sharon, John Arden, era el manager o el que dirigía la agrupación Black Sabbath en la época de Ozzy. Ahí fue donde Sharon lo conoció y luego se convertiría en su manager, ya que ella pues compraría el contrato de él. Y como Sharon tenía una gran tenacidad y visión para los negocios, ella fue la que fue guiando la carrera de solista de Ozzy. Inclusive ella fue la que fundó el Ozzfest, la cual, pues, según el concepto, era llevar metal a las masas. Ya entrando en síntesis, luego de ver de todo lo que ha hecho ella por él, es por eso que le dedica este tema. Y por eso le llama Mama I'm Coming Home. Vale la pena también indicar que gracias a Sharon, Ozzy dejó las drogas y el alcohol. Inclusive, en una entrevista, él le ha dado siempre el crédito a que si no fuera por el cambio de estilo de vida, si no hubiera sido así, Ozzy hubiera muerto inclusive en los años 80. Así que el tema Mama I'm Coming Home para 1991. Vamos llegando ya al final de nuestro programa, de nuestro especial del Día de la Madre. Y nos vamos a despedir, todavía nos queda una canción, pero vámonos con otra triste realmente, y triste no solo en su composición, sino también en su historia. Vámonos ahora al año 1995 con la agrupación Queen, prácticamente podríamos decir que este fue su último álbum, el álbum Made in Heaven. Este, pues el título de este tema es Mother Love. Es una canción relativamente triste en la que pues Freddie Mercury no la alcanzó a terminar debido a que se encontraba en las últimas etapas de la enfermedad de SIDA. Esta pues obra, por decirlo así, pues fue completada por Brian May, quien se encargó de cantar la última parte de la canción. Como les indicábamos, pues la canción es muy triste y habla sobre el final de un camino de vida, sobre una reflexión de todo lo que se ha vivido, de los aciertos, de los desaciertos, de los errores y, por sobre todo, la búsqueda del descanso eterno, dándonos a entender que ya estaba en la última fase de la enfermedad, el señor Freddie Mercury. Este tema también habla sobre el de partir o el de morir teniendo paz y, por sobre todo, nuevamente volver a sentir los cuidados y el cariño del amor de una madre. De las curiosidades que podemos mencionar de este tema que lo hace aún mucho más triste es que la grabación de este tema se hizo en sesiones de 1 a 2 horas. O sea, cada vez como que tenía que ser una sesión de 1 o 2 horas porque el cantante no aguantaba. O sea, Freddie Mercury no aguantaba, entonces teníamos que darle un descanso para que él pudiera cantar nuevamente las estrofas. La parte más triste es de que ya en lo último, que no esto inclusive lo cuenta Brian May, dice inclusive, llegamos al penúltimo verso y Freddie Mercury dijo, no me siento bien, creo que debería dejarlo para otro día, lo terminaré cuando regrese, la próxima vez, y la próxima vez nunca se dio. Obviamente a los pocos días él fallecería. Por eso fue que Brian May grabó la última parte. Así que pues, es un tema que prácticamente fue escrito en momentos bastante difíciles. Así que vámonos con esto de Queen, Mother Love, y regresamos para despedir. I don't want to sleep with you. I don't need the passion too. I don't want a stormy affair to make me feel my life is heading somewhere. All I want is the comfort and care, just to know that my woman gives me sweet mother love. Oh. I walk too long in this lonely lane. I've had enough of this same old game. I'm a man of the world. They say that I'm strong. My heart is heavy and my hope is gone. Out in the city, in the cold world outside, I don't want pity, just a safe place to hide. Mama, please let me back inside. I don't want to make no waves, but you can give me all the love that I crave. I can take it if you see me cry. I long for peace before I die. All I want is to know that you're there. You're gonna give me all your sweet mother love. My body's aching, but I can't sleep. My dreams are all the company I keep. Got such a feeling as the sun goes down, I'm coming home to my sweet mother. Señoras y señores, agradezco como siempre que me hayan acompañado en una edición más de los podcasts de Frogman, un especial por el Día de la Madre. Y bueno, este no debería ser un especial solo para el Día de la Madre, debería ser un especial para todo el mes y para todo el año, ya que, pues, de lo poco que podemos ver, no solo de los que tienen madre y de los que tienen una esposa con hijos, pueden darse cuenta de lo que se han desvivido y los sacrificios que llegan a hacer las madres por sus hijos. Así que, pues bueno, ese sacrificio y esa preocupación no termina ahí, ese sigue. Y como dijo un día mi mamá, ella siempre me decía que aunque los hijos sean grandes, uno no deja de ser mamá. Aunque ya tengan 90 y pico, siguen siendo mamá. Así que para él, para todos ustedes, las mamás que nos escuchan, nos despedimos con El Tri. Esto que es de su álbum Nacidos para Rodar y Me Vale Madres, lanzado para el año 2017. Este es un tema dedicado a las mamás, y no solo en su día, sino también para toda la vida, y recordando todos esos esfuerzos que han hecho. Así que nos despedimos con el tema Gracias a Nuestras Mamás, y nos estaremos saludando en las próximas emisiones. Estén pendientes porque se nos viene un análisis interesante del álbum de una agrupación de thrash metal de la parte Sudamérica. Por cierto, para que se tengan una idea, este álbum estuvo gratuito mucho tiempo en Twitter, pero ese ya vamos a estar practicando, y también vamos a estar preparándonos otro especial para el Día del Padre, pero estén pendientes. También ahí se viene un especial de Kiss, pero ahí vamos organizándonos con todo esto. Un gusto saludarlos, yo soy Frogman, nos estaremos escuchando en próximos episodios, y si usted nos va escuchando, o nos escucha en el trabajo, o nos escucha en la casa, o nos escucha viajando, pues todo con precaución. Un gustazo saludarlos, y nos escuchamos en las próximas ediciones. Trajeron al mundo su